estamos de nuevo en el estudio. Así que, Luis, contanos un poco con quién vamos a... o con quién charlaste, ¿no? Sí, charlé con Eva Serrano, que es candidata a secretaria general, y Leonardo Segovia, que es candidato a secretario adjunto, para las elecciones del Sindicato de Comercio aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ya van a poder escuchar a ellos dos todo el panorama que pintan dentro de lo que sería, que es el gremio más grande, es el gremio más grande, tiene 60.000 afiliados aquí en Ciudad de Buenos Aires, y es la primera vez que se puede, en 40 años, que se puede presentar una lista de oposición desde las bases. En realidad, esto de que se puede presentar también está por verse, porque el cierre de la presentación de listas es pasado mañana, el próximo 22. Recordarán que hace como 2 meses hubo una asamblea en Parque Norte, que es, el dueño es el Sindicato Comercio, Hernando Cavalieri, y ahí hacen las asambleas para elegir la Junta Electoral, que por supuesto son juntas electorales amañadas, donde va la patota, donde van nada más lo que pueden ir ellos. Y en este caso se presentó también una lista de pseudo oposición de Ramón Muerza, que se llama, que fue dirigente con él hasta hace 5 años atrás, histórico, en el gremio junto con Cavalieri. Pero bueno, por evidentemente cuestiones de disputa de poder entre ellos, este tipo se abrió y formó una lista. Ahí fue una bataola, hubo problemas, como siempre hacen en estos casos, ¿no? Cuando hay posiciones, aunque sean pseudo posiciones, se suspendió eso, y la semana pasada hubo una nueva asamblea, donde, bueno, la lista esta de oposición de Eva y de Leonardo no participaron en la asamblea, no los dejan entrar directamente. Pero además una particularidad que ya lo van a escuchar cuando ellos comentan por qué tampoco ellos estuvieron en esa asamblea, ni los integrantes de la lista que ellos tienen que presentar con un porcentaje de avales que es el 3% del padrón. Ahora, qué interesante, ¿no? Esto de naturalizar que un grupo de trabajadores no puede entrar en una asamblea de trabajadores. Bueno, no solo en la asamblea de trabajadores, que se elige una junta electoral. Los vamos a escuchar a ellos, ya no en una superestructura como es una asamblea para elegir una junta electoral, sino en las asambleas de base de su lugar de laburo que pase. Claro, claro. Bueno, vamos a escucharlo. Nosotros los trabajadores no pensamos que podemos llegar a lograr estar candidateados, porque lo primero que quieren hacer es decirte, el no podés llegar, es imposible vencer un aparato tan grande, que nadie niega que sea imposible. Lo que sí es vivir la experiencia de la organización de la base de los trabajadores. Con esta experiencia, yo veo que somos los futuros cuadros sindicales o los cuadros sindicales del mañana. Tenemos menos de 40 años todos. Entonces, una lista integrada desde la base de los trabajadores, haciéndole frente a patronales, no sé, despiadadas, es para nosotros una alegría terrible. Aproximadamente 60.000 afiliados en la Ciudad de Buenos Aires. La pequeña cadena de supermercados es aproximadamente el 10, el 15%. Lo restante son las cadenas de supermercados, que no es el porcentaje que vos estás pensando, ¿eh? Porque vos decís, bueno, el restante es todos los afiliados restantes son aproximadamente lo que queda a ese 10%, 13%. No. No solamente eso, sino que hay una clave para las elecciones de comercio que a mí me parece que son fundamentales para también no destrabar esto de cómo ganan. No se gana el supermercadista, el compañero de call center, no gana no gana votando. La burocracia gana con el colchón que tiene en los trabajadores del Sindicato de Empleados de Comercio y en la obra social y las terciarizadas. Y además de eso, tienes que sumarle los jubilados. Nosotros, que somos los pequeños,

bajo la tutela sindical y sobre todas las cosas vos no vas a ese ciclo, va el representante sindical. Entonces ahí también, pero lo decimos totalmente convencidos, hay que plantear no solamente las reformas estatutarias de cada uno de los convenios colectivos de trabajo y de los estatutos, sino la reforma de la ley que nos ampare y nos proteja a nosotros, porque si no siempre vamos a seguir teniendo los mismos problemas y vamos a tener personas como Armando Cavalieri, que va a tener 40 años en el mandato, 40 años en el mandato. No podemos contar con ningún dirigente, ¿sí?, del sindicato. Oh. Cuando necesitamos que ellos participen, ¿no?, nosotros tenemos que pedir un turno para hablar con ellos. Y entonces, si querés, y si quieren, te dan ese turno. Pero después, cuando vos haces una asamblea en el lugar de trabajo para solucionar el problema, somos malos. Lo primero que te dicen es son zurdos. Como si ser zurdo fuera malo, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, che, pero ¿cuál es la realidad que nosotros vivimos? Y para todo lo que nosotros queremos hacer hay un impedimento diferente. Los compañeros que van ahí van obligados a las asambleas, que fueron una de las primeras denuncias que se planteó. Y segundo, que ir ahí era también exponer a la lista completa, a la cual nosotros la estamos resguardando, porque, por ejemplo, si no hubiésemos resguardado la lista como la venimos resguardando, toda esta semana hubo ofrecimiento. ¿A vos te ofrecieron la Secretaría de todo, sí. En la Secretaría de Gremiales en la Azul? A él le ofrecieron para quebrar nuestra lista la Secretaría de Gremiales en la Azul. Como no conocen a más gente de la lista, porque la lista nuestra va a estar presentada el día 22 de julio, como no conocen a más nadie de esa lista, lo que hemos logrado es impedir ese apriete. Cavalieri responde a las cámaras empresariales. La CAME fue creada por Armando Cavalieri. Sí. El que propone la creación de la CAME es Armando Cavalieri, porque no tenía nada a discutir con 30 personas. Quería discutir con uno solo, entonces propone la creación de la CAME. Entonces, en ese entorno, el elegido por las cámaras empresariales, sin ninguna duda, es Armando Cavalieri. Bien, escuchábamos a Eva Serrano, candidata a secretaria general, y Leonardo Segovia, candidato a secretario adjunto, por una lista de oposición de las bases del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital. Creo que huelgan las palabras. Interesante, ¿no?, esto de que los delegados tengan que llamar a papá para que papá venga ¿no?, el referente que le dicen, claro, y no puedan actuar los delegados que son elegidos para eso. O si osan hacer alguna asamblea, le descuentan las horas que hicieron en esa asamblea, donde violan todas las leyes sindicales y demás, ¿no? Ricardo, ¿querías hacer un comentario? Sí, me llamó mucho la atención la clandestinidad de los nombres que hay que tener para poder llegar de alguna manera intocable a presentarse a elecciones. Es una cosa como si uno estuviera viviendo, no sé, 40 años atrás. Digamos, la clandestinidad de no poder mencionar quiénes están en la lista, de no poder hacer propaganda con esos nombres, por el temor o a ser extorsionados o comprados, en todo caso, o, digamos, seducidos por cargos en otros lugares. Una cosa bastante extraña. Bueno, pero eso sucede, ya no existía. Eso sucede en muchos gremios donde cuando se presentan listas de oposición, si son empleos públicos es un poco más... A mí me parece que el comercio tiene... un conjunto de prácticas que son muy llamativas. Una que tenían hace unas décadas era que solo entraban a afiliar trabajadores o trabajadoras en una empresa si la empresa previamente daba su consentimiento. El sindicato iba, hablaba con la empresa, se presentaba, explicaba los servicios que brindaba y si la empresa daba la conformidad, entraba. Es realmente muy peculiar. Y yo fui un tiempito del gremio Empleado de Comercio y me acuerdo que teníamos un convenio que se trabajaban 54 horas semanales, cuando el resto tenían 40. 14 horas de regalo. Bueno, lo que debe haber quizá empeorado con la flexibilización de los... Una última cosa que quería comentar para cerrar la nota. Ustedes saben que el fin de semana, en Página 2, en el suplemento Las 12, hubo una nota muy interesante de una colega, una compañera periodista, a Eva Serrano, donde tocó todo esto y muchísimo más desde el punto de vista de la mujer y el tratamiento de la mujer en los trabajos y en empleo de comercio. Bueno, esta nota fue censurada por la patronal de Página 12, la sacaron de la página web de Página 12, y no solo eso, sino que hubo gente que se dedicó a retirar los periódicos de Página 12 en papel de los kioscos de los diarieros en el barrio de aquí de Capital Federal.